Obrero. Capítulo 1. ¿Es usted bueno? Dicen que al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas. Aquel día decidí sentarme en un banco. El señor que estaba sentado a mi derecha sonreía mientras leía una viñeta en un periódico. No hay mayor belleza que ver a una persona sonriendo. A mi izquierda, una madre desesperada, aunque feliz, ataba los cordones a su hijo. El niño no podía dejar de observar cómo se producía ese momento en el que un cordón se une con otro. Y cuando ya están listos, su rostro se llena de admiración hacia su madre. ¿Has visto qué madre tengo? Sí, lo he visto. No me había dado cuenta, pero había un perro bajo el banco. Al verlo, no pude evitar recordar una viñeta de Mafalda en la que le preguntaba a un perro si era bueno. Este le respondía. Con lo cual, Mafalda caía en la cuenta de que de a todos los que le había preguntado si era bueno, aquella había sido la respuesta más sincera que había escuchado. Poco después, decidí dejar de observar para ser uno más entre aquellos que caminan. Unos más rápido y otros más despacio. Unos pasos más adelante, me encontré otro banco. No me senté porque estaba ocupado por una niña que miraba el horizonte con rostro de incertidumbre. ¿Qué se estaría preguntando? ¿Cómo somos los seres humanos?